la del 3. Para vos, vos, vos. Que porque sea bonito, buen amante, bien parado, no crean que de llorar. Es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, mas no le voy a rogar. Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer. Si yo bebo estoy contenta, lo que tengo es berraquera y para él soy mucha mujer. Y se fue, que no vuelva más. Que vaya y le aguante los caprichos su mamá. Que yo buscaré quien me dé pasión. Me siento muy hembra pa' llorar por un huevo. La señora de la plena. Si jamás yo fui su reina, porque vino a darse cuenta después de lo que pasó. Si quería solo un parche tranquilo y después largarse, pues entonces me mintió. Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca. Le queda grande esta mujer. No habrá cargos de conciencia, pues fue linda la experiencia y también rico la pasé. Y le aguante los caprichos su mamá. Que yo buscaré quien me dé pasión. Me siento muy hembra pa' llorar por un huevo. Ay, corazón, que te aguante tu madre. Si se fue y se fue, que no vuelva más. Que vaya y le aguante los caprichos su mamá. Que yo buscaré quien me dé pasión. Me siento muy hembra pa' llorar por un huevo. Se acabó.